estamos con una profunda reestructuración en nuestro movimiento, producto de haber analizado lo que viene pasando en nuestra sociedad, con esto de ya una sociedad que está absolutamente viciada de malas costumbres, con una cultura que nos lleva al individualismo, que nos lleva a las salidas de tipo personal. Y desde nuestro movimiento nos estamos proponiendo dar una salida de tipo colectiva a no solo a nuestros compañeros, sino a nuestro pueblo. Y venimos discutiendo ya hace rato algunos ejes sobre los cuales empezar a organizarnos. Ejes que por supuesto hemos discutido hasta con el último de nuestros compañeros. Discutir básicamente una sólida estructura de asistencia, de asistencia social y de contención social a la más cantidad de gente que podamos, dependiendo también del compromiso de nuestros compañeros, y profundamente afirmadas sobre valores, ¿no? Que se habla bastante en nuestra sociedad sobre la pérdida de valores, pero no hay una respuesta de hecho real a este tema. Y nosotros, nos hemos propuesto con esto de rescatar o de, inclusive en muchos casos, reinventar valores que no existen, que están perdidos o que posiblemente, ese rescate venga de nuestra cultura originaria. Desde esa postura ética y moral, dar una profunda batalla contra la corrupción, pero en todos sus aspectos, en todas sus formas, que atraviesa desde la corrupción del poder, desde el gobierno y todos los sectores, digamos, de las clases dominantes, hasta cada uno de nosotros, nuestra organización. Y ahí es donde viene la parte difícil, ¿no? El atacar la corrupción que significa que se te haya instalado en tu propia casa. Ahí es donde es la batalla más fuerte que venimos dando. Somos parte de esta sociedad y como somos parte de esta sociedad, traemos todos los vicios que nos meten, ¿no? El desafío está en si podemos atacarlo y si podemos combatirlo y si podemos verlos, ¿no? Porque estamos acostumbrados, por lo menos gente como yo, como otros compañeros que venimos de algunas experiencias con la izquierda o de organizaciones de tipo netamente políticas de izquierda, es muy poco lo que se hace para realmente dar un salto en este tema de empezar a construir un mundo mejor hoy, no cuando seas mayoría o cuando tengas todo a tu favor, sino empezar a construir un mundo mejor hoy. Cuando la revolución esté consumada. Exacto, no. Simplemente es decir, hoy comienzo a hacer lo más revolucionario que se pueda, o que se necesite, y a partir de hoy es donde empiezo a construir ese mundo que anhelamos, con justicia, con igualdad, con todo para todos, pero realmente si no atacamos desde adentro para afuera lo que es la cultura esta que nos hace cada vez más egoístas, si no la atacamos desde nosotros mismos, es muy difícil que la combatamos al gobierno o a quienes sean, los que nos explotan, los que nos saquean, los que nos roban, los que nos contaminan. Si hoy mismo no tomamos el tema de nuestros valores como un pilar fundamental o como una base fundamental para poder construir un movimiento arraigado en los sectores más desposeídos y bueno, y en todos aquellos que se quieran organizar también, sectores medios y todo, es imposible la construcción. Bueno, ahí es donde hablamos de cuando un proyecto es realmente revolucionario, ¿no? El que se acaben las contradicciones, ¿no? Las dualidades que existen. O sea, vos por un lado podés tener un discurso muy muy progresista, muy bueno, muy igualitario y muy justo, pero a la hora del accionar, a la hora de construcción para adentro, podés ser realmente la misma macana o peor inclusive que lo que criticás. Entonces, bueno, nosotros creemos que estamos encontrando una beta de originalidad respecto de todas las fuerzas que conocemos, porque, bueno, aquí es donde yace la diferencia, ¿no? Que es más, que no somos más y no queremos ser más de lo mismo. Jujuy está plagado de organizaciones sociales, una de las provincias con más altos índices de gente organizada. O sea, vos vas a cualquier otra provincia y no tienen tanta gente organizada, ya sea organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, de todo. Vos podés recorrer las calles de Jujuy, los barrios, y no hay ni, no sé, no hay un 1% que no esté organizado en algo. Pero el problema es este, ¿no? Que en qué se organizan la gente, en qué se organiza nuestro pueblo. Y si la verdad que se organiza detrás de, como suele pasar, detrás de algunas dádivas económicas, ¿no? Algunos bolsones, algunas cuestiones materiales, no solo que se sigue perpetuando este sistema, esta cultura, sino que, bueno, que se sigue profundizando el clientelismo, se sigue profundizando bueno, el tema de que se juega muchas veces con las necesidades, el tema de que hay gente que realmente en nuestra provincia se sienten como ovejas, ¿no? Se sienten ni más ni menos como ovejas, que alguien viene, les dice lo justo, lo injusto que tienen que hacer y lo hacen.